caminando implacables bajo el sol, deslizándose como velos por la noche, caminando distraído por la plaza del pueblo. Quizás debería dejarles a todos el cuello. Tienes que marcar una diferencia para ser tú el que se las pase por la ciudad. No decía ni una sola palabra, aunque si les hablaba se reían, y por alguna razón pensaste quizás el silencio incluso les gustaba la poesía. La sangre corre por los ríos, en los océanos hay criaturas gigantes, de los árboles salen espinos. La chica a la que amas trabaja en Cádiz. La bomba del colegio lo aprendieron a hacer en manualidades. Lo van a hacer con todos dentro, porque ellos también son criaturas sobrenaturales. Llévalas a casa a punta de pistola, y que quede bien claro que es porque las proteges. Tipos duros con tipas blandas, es por misericordia porque las quieres. Inyectándose morfina lo alto de una torre. Cuando era joven tenía muchos ganos, le bajaba a los vaqueros a su novia, y cuando lo dejó se pasó al jaco. En sueños obscenidades de las que nunca te avergonzaste, soñabas despierto que te lo montabas con criaturas sobrenaturales. El villano era una alienígena verde a la que todos odiaban y con la que luego se masturbaban, mientras que ella solo disfrutaba al clavar sus dagas. Criaturas sobrenaturales, caminando implacables bajo el sol.